hablamos seguido. Llegó el día y fuimos tres, luchando juntos en casa. Se casó mi Josecito feliz y ella ya tiene panza. Estoy por hacer abuela, entonces seremos cuatro. Tengo que hacer un esfuerzo, va quedando chico el rancho. Josefa tejió escarpines, con amor vistió un canasto. Es cierto que falta mucho, pero ¿por qué retrasarlo? La ansiedad le trajo fiebre, dormía de madrugada. Josefa estaba anunciando una partida temprana. Se moría, que no llorara por ella, José, porque sería su guía. Y que también ya sabrá, cuando naciera su nieto, con la señal de la flor, rezándole un Padre Nuestro, tendrá el dichoso descanso, verá la florcita blanca y una pintita celeste, mi amor, festejando la llegada. Partió hacia el cielo Josefa, sorpresa la embarazada, porque nacieron mellizo, ni la abuela lo esperaba. Con premura Josecito fue al campo santo llorando, donde se hundió de rodillas, un Padre Nuestro rezando. Sobre la tumba materna, una florcita de blanco, con dos pintitas celeste, Josefa estaba mirando. Señal de la flor.